Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas, dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en esta tarde de Sábado Santo, en un nuevo programa de Conoce las sectas, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Por ser el día que es, Sábado Santo, en un programa de esta temática, pues vamos a repasar cómo viven y entienden la Pascua algunas sectas. La verdad es que muchísimas, la gran mayoría de ellas, pues no consideran a la Pascua con valor ninguno y no hacen nada especial. Pero algunas de ellas sí. Y vamos a ir viendo con mucha rapidez, por intentar ver varias, qué es lo que hacen, cómo lo entienden y qué celebran o más o menos durante estos días qué hacen. Un programa raro para el Sábado Santo, para un católico, pero que va a darnos idea de una temática muy, muy curiosa. Un programa que contará qué hacen hoy estos días algunas sectas. Creemos que se sorprenderán y ya verán hasta qué grado y no creo que se lo imaginen. Pasamos ya a saludar a Itzaskun. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Manuela, ¿qué tal va la celebración de la Pascua? Pues muy bien. Fenomenal. Muy bien. Pues vamos a empezar ya, sin más dilación, con un nuevo programa de Conoce las sectas. Pues el programa de hoy lo dedicaremos a ver cómo algunas sectas viven la Pascua. Vamos a ver qué hacen los testigos de Jehová y los mormones, también los grupos de la magia pagana que celebran este día. Y por último, trataremos de dos sociedades secretas que celebran la Pascua tal y como ellos la entienden. Y nos referiremos en concreto a la masonería y a la sociedad de la fraternidad Rosa Cruz. Y continuaremos con el padre don Luis Santamaría, quien nos traerá las noticias más destacadas a nivel mundial sobre sectas. Pues Vicente, menuda mezcla y menuda sorpresa el hecho de que estos grupos que acaba de decir Manuela, los testigos de Jehová, los mormones, masones, rosacruces, magia neopagana, que todos celebran la Pascua, que es una fiesta de Cristo, que se supone que es una fiesta de los cristianos, pues sí, pero que aquí se parece que se apuntan muchos al carro, ¿no? A este estilo, con sus estilos, sí. Me imagino que con sus formas, y lo que yo creo que hay que decir es que esto no es ni Pascua ni nada que se le parezca. Efectivamente, pues muy bien, eso es Izaskun. Pero la primera sorpresa es que estos días que parecen muy nuestros, pues hay muchos grupos, podemos hablar de algunos, que hacen también durante estos días pues una serie de celebraciones. Y lo vamos a ver con mucha rapidez, queriendo abarcar muchos grupos, pero con mucha rapidez, centrándonos en las cosas más peculiares. Pero cuidado, porque efectivamente esto es una confusión, veremos ideas muy raras, cosas que se parecen a lo que hacemos los cristianos, cosas que no, y bueno, veremos que es un poquito caótico lo que vamos a tratar en el programa de esta tarde. Bueno, pues entonces empezamos por los testigos de Jehová, ¿no? Sí. A ver, ¿qué hacen? ¿Cómo celebran la Pascua? Los testigos de Jehová lo que hacen es hacer su celebración el día 14 de Nisan. Nisan, que es el mes lunar de los judíos, ¿verdad? Es la fecha de los judíos, que este año, pues por el tema de la luna, pues ha caído ayer viernes día 6, pues ellos hacen su celebración. Pero cuidado, que los judíos lo que hacen es celebrarlo el día anterior, ¿eh? Así que pues tampoco llegan a coincidir con los judíos. Esta secta, los testigos de Jehová, que no son cristianos, Así los consideramos los católicos, pero también es que los protestantes, los evangélicos, también lo consideran una secta, no tiene nada que ver con el cristianismo. Los testigos, lo vamos a repetir, no son cristianos. Sí es cierto que es verdad que en algunas zonas, en algunos países, pues también a veces por facilitar la reunión, en lugar de celebrarlo ayer viernes, pues lo van a celebrar el domingo, el día 8, ¿de acuerdo? Mañana domingo. Atención, los cristianos católicos lo celebramos, sabemos, pues hoy, la noche del sábado al domingo. Y buscamos siempre, por eso la Pascua va cambiando de año en año, buscamos siempre el día, ¿verdad?, del sábado al domingo, tras la luna llena de este mes de Nisan. ¿De acuerdo? Es el mes lunar de los judíos. Y buscamos esa noche del sábado al domingo, también para celebrar el domingo, lo que es la resurrección de Cristo, en el despuntar, en el alba del día. Vamos a ver qué es lo que dice el texto de la Biblia adulterada totalmente, que de Biblia tiene poco, el texto de los testigos de Jehová, que es una manipulación. Pues veamos qué es lo que dice su texto. Al fin, cuando llegó la hora, Jesús se reclinó a la mesa, y los apóstoles con él, y aceptando una copa, dio gracias y dijo, «Tomen esta, y pásenla del uno al otro entre ustedes». También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, «Esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí». Bien, pues tal y como acaba de relatar Izaskun, dice, «Esto significa mi cuerpo». Símbolo justamente, también un poquito ocurre con los protestantes, ¿verdad? Por lo tanto, no dicen, «Esto es mi cuerpo», que es lo que dice el original. El texto original dice, «Esto, mi cuerpo», ¿de acuerdo? Hay una igualdad. Para la secta de los testigos de Jehová es simplemente un símbolo, pero peor que ello, porque ellos dicen, «Es un emblema». Toma ya, un emblema. No sé si han escuchado esto alguna vez, pero bueno, ya es casi menos, efectivamente, Manuela, que el símbolo, es un emblema. Por lo tanto, en su celebración, que ellos han hecho, pues no está presente Cristo. En su celebración, los testigos recuerdan la muerte de Jesucristo y tratan de su significado, la importancia que tiene para todos los asistentes, pero para ellos es un recuerdo y no hay más. Viven, pues eso, de recuerdos. Los católicos, lo estamos viendo, viviendo, vivimos de realidades. Cristo está presente, está realmente. Los testigos de Jehová usan de pan sin levadura y de vino tinto, pues eso, como emblemas. Y en la celebración lo van pasando de un asistente a otro, pero sin que nadie lo consuma. Y es muy curioso. Solamente lo consumen unos pocos privilegiados. ¿Quiénes son estos privilegiados? Pues son aquellos dentro de la congregación que sienten que son los elegidos y que están dentro de ese grupo especial de los 144.000 salvados, ¿verdad? Ellos dicen que solamente 144.000 salvados irán al cielo. Por lo tanto, solamente esos pueden, digamos, tomar del pan sin levadura y de la copa de vino. ¿Y del resto de los testigos qué pasa? ¿Que están ahí? ¿Qué pasa? Efectivamente. ¿Qué pasará a los testigos que están en el grupo si no van a ir al cielo? Pues ellos dicen que esos van a un segundo lugar, un segundo lugar también de salvación, pero que va a ser esta tierra, eso es, esta tierra que será convertida en un paraíso, pero no están en ese primer grupo, ¿no? Y el resto que no son ellos, pues realmente, pues nada, que ni cielo ni tierra ni nada, no es la gran aniquilación. A ver, esta celebración ellos invitan a mucha gente y la van preparando durante el mes previo, durante el mes antes de la celebración van invitando a mucha gente, hacen mucha propaganda, invitan a familiares, amigos, y allí, pues como hemos dicho, pues hablan de Jesús, y sabiendo que hay en la asamblea futuros adeptos, pues en un espacio de una hora más o menos que dura la celebración, pues explica lo que hemos dicho, hablan de Jesús, que murió por nosotros, la importancia que tiene y lo que implica en nuestra vida, los salvados, pero bueno, todo esto con sus teorías y sus rarezas, que no son cristianas, pues como hemos ido hablando aquí en algunos programas. Pues obviamente pues tienen cantos, oraciones intercaladas, la lectura de San Pablo según su Biblia adulterada de la institución de la Eucaristía, pero bueno, con estos cambios que ellos hacen. hace nada, esta semana, se cruzó con, por la calle una señora y se me acerca y fue para ofrecerme un folleto sobre la Biblia de los testigos de Jehová. Pues sí, sí, son estos días además, que están preparando precisamente lo que es la fiesta que han celebrado ellos. Qué cosa. Bueno, bien, pasamos a los mormones, ¿os parece? Sí, vamos a ir avanzando, efectivamente. Vamos a ver un poquito los mormones y a ver, si los testigos de Jehová que acabamos de ver, y les recuerdo, queridos oyentes, ellos consideran que Jesús es como un ayudante, un lugarteniente, un colaborador de Dios, pero le quitan, digamos, toda la divinidad, ¿no? Por lo tanto, cuidado, porque efectivamente vemos que hay elementos. Ellos en esta asamblea pues dan un cierto tono de Jesucristo hablando, pero simplemente para captar personas. Los testigos de Jehová tienen esta concepción totalmente inventada de Jesucristo. Pues si esto dicen los testigos de Jehová, Manuela, la otra secta, los mormones, dicen, y lo hemos visto en algunos programas aquí, ellos dicen que Jesucristo nació de María y de Adán. María y de Adán, porque para ellos Adán es Dios. Pues con esta locura, porque es una absoluta aberración, de la que ya hemos hablado efectivamente en algún programa, pues se puede imaginar la Pascua que hacen. Bien, para los mormones, la sangre de Cristo y el dolor de Cristo en Getsemaní, su pasión, pues para los mormones esto no valió para nada. No valió ni para limpiar nuestras culpas, no valió para nada. A ver, los mormones, cada uno de ellos, por medio de las prácticas mormonas, por su comportamiento ético, pues cada uno pues se gana el cielo. Porque ellos creen que pueden llegar a convertirse en dioses, ser un dios más. Igual que Adán se convirtió en dios, pues dice que cada uno de nosotros podemos convertirnos en dios. Así que si uno pues comete una falta o un pecado, lo único que tiene que hacer un mormón es obedecer las leyes, las órdenes mormonas, y no volverlo a hacer, y nada más. Ellos lo que dicen es que Jesús, que Cristo, pues hizo su propia vida, se salvó él por su comportamiento, y como ellos suelen a veces decir, dicen, bueno, que cada cual haga su parte. Igual que Jesús hizo la suya, que cada cual haga su parte. Así, pues, ellos piensan que cada uno se gana el cielo con sus obras. Cosa, obviamente, que los cristianos negamos. Nadie podemos ganar el cielo. El cielo es un regalo inmerecido para un cristiano. Cristo ha vencido la muerte y Cristo nos ha abierto el cielo a todos. Pero esto los mormones, por supuesto, lo niegan. A ver, decir que en algunos lugares del mundo, en Estados Unidos, los mormones, pues para captar a cristianos y hacerse pasar por cristianos, pues lo que hacen y proponen y han hecho y están haciendo es celebrar parte de la Semana Santa con los cristianos. Y explico esto. A ver, porque aquí los cristianos han caído en diferentes diócesis, sobre todo Estados Unidos, en la trampa. Los mormones lo que han hecho es participar en celebraciones de la pasión, en procesiones y en actos de los cristianos, pues para hacerse pasar por cristianos o por, bueno, pues, por ejemplo, por evangélicos, por protestantes, es decir, parecer cristianos. Esto lo hacen para engañar. Cuidado con esto, cuidado con esto. Sí es cierto que en España somos más reacios a este tipo de cosas, está ocurriendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. En España lo que a veces se está haciendo es que ellos participen en algunas tómbolas, en algunas acciones caritativas con cristianos, intentan participar haciéndose pasar por cristianos. Cuidado, es una secta y no podemos caer en la trampa. A ver, una cosita ya casi muy rápida. Los mormones durante este tiempo de Pascua lo consideran como un momento pues para pararse y analizar lo que hacen bien y lo que hacen mal. Una especie de examen de conciencia, encauzar la vida, mejorar un poquito. Pero siempre con ese voluntarismo que hemos dicho, donde yo, mi voluntad, mi libertad, yo consigo por mis obras salvarme. Ellos una cosa que hacen, porque son muy familiares, eso es verdad, en Semana Santa, y esto ya desde el lunes, lo que hacen ellos es las noches del hogar. Lo hacen también muy a menudo durante el año. En sus hogares, en sus casas, pues recuerdan pasajes de la Biblia, del Libro de Mormón y otros libros sagrados. Son momentos pues entrañables, de hogar, de familia, de compartir, de recordar a Jesús, pues que era un hombre que se convirtió en Dios y que es lo que ellos también quieren hacer y lograr. En esta semana se les pide pues que hagan más buenas obras a la gente, actividades de caridad, que se mezclen un poquito con los cristianos y también hacerse pasar pues eso, por todos cristianos y captar adeptos. Y otro evento realmente fundamental pues es lo que ellos llaman la conferencia general. ¿Qué es esto? Pues es un evento mundial que hacen el primer fin de semana del mes de abril, que este año por el cambio de mes pues ha tocado el día 31 de marzo y el 1 de abril pasado. Es una reunión simultánea en todo el mundo por satélite que ellos emiten desde el templo de Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, donde están sus oficinas centrales de la secta. Allí los líderes dan una serie de mensajes, y otra vez con lo mismo, mensajes muy ambiguos, hablando de Jesucristo, de que murió por todos, hablando de hacer el bien, de seguir a Jesucristo, y todo eso pues para que parezcan cristianos, ¿verdad? Porque claro, lo puede escuchar mucha gente, lo puede ver la gente por diferentes canales, invitando a ellos a amigos. Es un momento muy importante de captación, de propaganda. Y ya, perdonadme que así como apunte, y para rizar el rizo, ellos han llegado incluso a superar a la secta de los Testigos de Jehová, pues los mormones celebran los domingos sus comuniones con pan y con agua. Con pan y con agua, toma ya. Uh-huh. Y también, por supuesto, meros símbolos. Ahí no hay ni Cristo ni nada que se le parezca. Seguimos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de la celebración de la Pascua por algunas de ellas. Pues Vicente, tras repasar lo que hacen las sectas de los Testigos de Jehová y de los mormones, ¿qué tal si nos vamos ahora al neopaganismo? Pues sí, claro que sí. Pues porque el paganismo actual, ¿verdad?, que a veces escuchamos con el nombre de Wicca, los grupos de neodruidas y todas estas religiones, pues que había antes en Europa, antes de la llegada del cristianismo, pues todo esto efectivamente pues ha vuelto o está volviendo, y está recuperando algunas celebraciones antiguas, ancestrales, con cambios y con variaciones a su modo, a veces con muchos inventos, otras veces no tanto. Y claro, la Pascua tiene que ver con la primavera, con la vida, con el renacer, con la sociedad de agricultores antiguos, con la simiente, con los campos que florecen, el dejar el tiempo de invierno y entrar en los meses cálidos. La verdad es que para el neopaganismo no es una de las grandes fiestas. Sus reuniones principales son Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lugnasad y Mabon. Son nombres que no tienen por qué sonarnos, quizás un poquito Samhain o Beltane. Hemos hablado de ellos cuando tratamos el tema de Halloween, no sé si recuerdan. Uh-huh. Sí, es cierto, no obstante, que hay una fiesta que es Tiwaz, que se celebra el 21 de marzo, aunque a veces ellos la celebran en la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, es decir, volvemos al 14 o 15 del mes de Nisan, volvemos a estas fechas, las fechas de la Pascua. Uh-huh. Pues el neopaganismo de corte germano, centroeuropeo, celebra un acontecimiento en esta fiesta de la cosmología de los dioses, ¿verdad?, que es la victoria de Tiwaz, que es el sol, sobre el lobo Fenrir, es decir, el lobo como símbolo del invierno, ¿verdad?, de la muerte, es vencido por el calor del sol de Tiwaz. Es fiesta de alegría, de luz, de calor, de fertilidad. Animales importantes simbólicos de fertilidad, el conejo o la gallina ponedora de huevos. También es fiesta de la madre tierra, del amor, de las nupcias y, por tanto, de la diosa Freya de Escandinavia. Vamos a ir a Tiwaz. Tiwaz era un dios principal y ocupaba uno de los 12 tronos del Consejo de los Dioses. Es hijo de Odín. Es el dios del valor, el valor en la guerra. Y estaba por debajo de Odín y de Thor. Thor, el del martillo, ¿verdad? El símbolo de Tiwaz es la espada. Recordamos que en esa mitología el lobo Fenrir es hermano de Hel, ¿verdad? Hel, infierno, que mora precisamente el dios de los infiernos, el dios del inframundo, el dios de los muertos. También Fenrir el lobo es el hermano de la serpiente Jormungandr, la serpiente de los mares. Y a lo mejor le suena porque esta serpiente es la serpiente que creció tanto que acabó mordiendo su cola, ¿verdad?, y rodeando todo el mundo, y le llenará de los símbolos de la teosofía. Los tres, ¿de acuerdo?, la serpiente, Hel y Fenrir el lobo, son hijos de Loki. Loki es el dios de la mentira, de la astucia y de la falsedad, ¿de acuerdo? La historia, una de las historias, pues cuenta que el lobo Fenrir, al que ningún dios incluso se acercaba, pues solo para darle de comer se acercaba el valeroso Tiwaz, porque Tiwaz, efectivamente, por tan valeroso como era, pues no sentía miedo. Será Tiwaz quien al final ató al lobo con unas cadenas mágicas que fueron confeccionadas, dice estas leyendas, por enanos y por elfos. En la lucha por encadenarle, pues de un mordisco, lobo Fenrir arrancó el brazo a Tiwaz. Finalmente, dicen estos textos, que Fenrir quedará encadenado hasta el final de los tiempos, momento en que los dioses del infierno y del mal volverán a enfrentarse con Odín y con sus hijos. Pues bien, en la Pascua los neopaganos, parte de ellos, celebran la victoria de Tiwaz, el sol, la valentía, el dios que encadenó a lobo Fenrir, que es el símbolo del frío y de la muerte invernal. Pues si os parece, vamos sí. dejando la Pascua y las fiestas del neopaganismo para adentrar ahora un poco, adentrarnos en la masonería. Bien, bien, la masonería, efectivamente, un tema que tendríamos que tratar un poquito más. Pienso que hay mucho desconocimiento. Vamos a tratar un poquito con el tema de la Pascua, que parece mentira también, ¿verdad? Pues no le pegaba a mí nada esto. Claro. A ver, la sociedad secreta de la masonería, dentro de sus celebraciones, de sus iniciaciones, de sus rituales, pues también hace algo. Vamos a ver un poquito lo que hace, por supuesto, a su modo. A ver, es momento de primavera, momento de exuberancia en el florecer, en la luz, en la fertilidad, y la masonería entonces lo que ve es que es también símbolo de un cambio. Cambio, por supuesto, de la tiniebla a la luz, a la vida. Y también es símbolo de peregrinaje en esta vida. Hay una complementariedad de opuestos, la muerte y la vida. Y atención, porque toma en el sentido de Pascua, en el sentido de paso. Pascua significa paso, Pesaj, ese sentido de los judíos, y le dan ese giro propio. Porque unen símbolos de el pasar por los grados iniciáticos, el pasar por el camino de la vida, el pasar, digamos, por diferentes estadios, en la ascensión por los grados masónicos. Y también, importante, el sentido de la muerte. ¿Dónde cogen ellos el sentido de la muerte? La muerte del maestro Hiram Aviv. El maestro Hiram Aviv, que ellos consideran que es ese maestro constructor del Templo de Salomón, de ahí de la masonería. Este es el centro, la historia de Hiram Aviv, la muerte del maestro del templo, es fundamental para los masones. Pues el cuerpo de Hiram Aviv fue escondido por sus asesinos, los masones identifican como Jubelón, Jubelás y Jubelus, y este símbolo es símbolo de pasar de la muerte a la vida, el momento de iniciación en sus rituales. Y atención, porque en los rituales masónicos hay un primer momento que es la reflexión ante la muerte, la reflexión con una calavera, un momento que antes de entrar al templo, antes de pasar al templo de la iniciación, los primeros pasos son la reflexión sobre la propia vida, reflexión ante la muerte. Lo unen también con la Pascua. Para alcanzar la vida, el masón ha de acceder al conocimiento, a los principios y leyes de la masonería, y vivir según esos principios. Tenemos también muy importante lo que ellos llaman las palabras de paso. Y vuelvo a estar aquí. Las palabras de paso. Paso es Pascua. Pascua es paso. Palabras clave. Palabras importantes, iniciáticas. ¿De acuerdo? Muy importante. Para progresar. Para realizarse interiormente el masón. Y también muy importante en la masonería la figura del Lucifer. El ángel que quiso ser como Dios, que es ese lucero del alba, ¿verdad? La luz, el Lucifer. Lucifer quería ser como Dios, progresar, ¿de acuerdo? Se enfrentó a Dios. Lucifer es también símbolo de la masonería, símbolo de la luminosidad, de la luz. Son elementos que ellos en su simbólica, digamos, usan y también celebran. Bueno, ¿a cuál peor de lo que vamos viendo? No sé, pues sí, de unos a otros, y ya estamos con las sociedades secretas, pues efectivamente ya los cambios son pero mucho más. Pero vamos, que Lucifer de luz nada, porque vamos, cuanto más Lucifer hay, más oscuridad hay en el mundo, vamos, y claro, no sé dónde está la luz. Es el intento de querer ser como Dios, que al final acabó efectivamente en la oscuridad, es el hundimiento. Lucifer, Luciferos. Pues hay otra sociedad secreta que comentábamos antes, ¿no? En la de la fraternidad Rosacruz. Rosacruz, sí. Seguimos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de la celebración de la Pascua por varias sectas. Hemos hablado de la Pascua de los Testigos de Jehová, la de los mormones, la de los neopaganos y de la masonería también. Ahora nos queda hablar ya, con apenas un poquito de tiempo, de la Fraternidad Rosa Cruz, Vicente, otro grupo secreto, como los masones. Eso es, sí, sí. ¿Qué tenemos aquí? Bien, vamos a hacer una pequeña introducción sobre este grupo, porque la Fraternidad Rosa Cruz, pues seguro que menos conocida. Este grupo se fundó en el año 1909 en Estados Unidos por Carl Ludwig von Grashof, más conocido por el seudónimo de Max Heindel. Max Heindel. Actualmente tiene su sede pues en California, en Oceanside, California. Es una mezcla pues de ideas masónicas, de cristianismo, ellos se hacen llamar místicos cristianos, mezcla también de astrología, de alquimia, de religiones, de pseudociencias, y creen también en algo importante que vamos ahora a incidir, en los hermanos mayores. Los hermanos mayores son para ellos energías que se ponen en contacto con los seres humanos y sus elegidos. Y por supuesto, se pusieron en contacto con Max Heindel, que era como una especie de profeta también, que hablaba por boca de ellos y nos transmitió sus enseñanzas. Pues al igual que otras organizaciones rosacruces, porque hay varias organizaciones rosacruces, son bastantes, todas ellas, también esta, la Fraternidad Rosacruz, dicen estar ligadas a la que surgió en el siglo XVII, que es cuando en Centro Europa pues empezó a hablarse de los rosacruces. Pero bueno, esto otro día lo podemos ver con más detenimiento. Perfecto, pues si os parece, pasemos entonces a ver cómo celebran la Pascua. Sí, no obstante, yo, a ver, vamos a hablar primeramente, yo creo que eso ya al final centra más ese significado de la Pascua para ellos. Vamos a hablar de los diferentes Cristos. Ellos dicen que los cristianos estamos equivocados, por supuesto, todos dicen lo mismo, porque ellos dicen que no, que hay muchos Cristos, hay varios Cristos. Realmente ellos dicen que hay varios Cristos, pero todos, digamos, están también muy unidos. Vamos a ir viéndolo. Son manifestaciones de un mismo nombre. El primero sería el Cristo cósmico. ¿De acuerdo? Entramos en un lenguaje muy de la nueva era también. Cristo cósmico. Lo definen pues como el verbo, como la palabra, que es una gran vibración, un poder creador y difusor pues de luz y de amor. Vale. Otro Cristo es el Cristo planetario. Pues bien, lo que existía en el cosmos, ¿de acuerdo? Ese Cristo cósmico, pues nació también el Cristo planetario en el momento del Calvario, en la muerte en el monte Gólgota. De tal forma que en el interior de la Tierra, de repente, nace el Cristo planetario. Sin entrar en muchos detalles, vamos a ir avanzando. Y aquí ya entramos en ese sentido que dan a la Pascua, ¿verdad? Porque nace en el Gólgota, nace, digamos, en el Calvario. Este Cristo planetario está personalizado en un arcángel, el más elevado de los arcángeles, que es el de la jerarquía de Capricornio. Como vemos, un conglomerado de cosas, pues de aquí y de allá, pues con significados pues también astrológicos, que lo decíamos antes. Y se convirtió este arcángel principal en la segunda persona de la Trinidad, y en un medium de la Trinidad. Y con sus huestes de maestros ascendidos o de hermanos ascendidos y de potencias elevadas, pues llegó a establecerse en torno al sol, ¿vale? En torno al aura del sol. Bien, seguimos con las cosas así un poco raras, ¿eh? Otro Cristo es el Cristo histórico. Ellos dicen que en la Navidad, el nacimiento de Cristo, pues realmente lo que pasó es que el más elevado, el más puro de los hombres, pues nació, el más evolucionado de los seres humanos. Y sintonizó tanto con el Cristo cósmico que se fue elevando, elevando, alcanzando la pureza del oro, la pureza alquímica, la alquimia profunda, que es como la creación de los metales, del oro. Y su cuerpo físico y etéreo, pues se llegó a enlazar con el arcángel Cristo que antes hablábamos, y ocurrió todo ello pues bajo el signo de Virgo, que asomaba por el horizonte, ¿verdad? Todo muy astrológico, muy alquímico. Además, en el bautismo, este Cristo histórico vivió el momento más importante de su vida porque alcanzó un grado elevadísimo, pues que nadie más que él pudo soportar, que es unirse a esa vibración poderosa de la energía del Cristo cósmico. Luego está el Cristo místico, que sería el Cristo místico, el Cristo interno. Y ellos dicen que es el más importante para nosotros, dicen en la Fraternidad Rosa Cruz, y el más importante porque es el que está dentro de cada uno. Dice que este Cristo místico o interno se activó en Pentecostés. Y es, pues bueno, pues como un trozo de Dios que tenemos en nosotros, ¿verdad? Pues bien, como ven, bastante impresionante todo lo que estamos hablando ahora mismo. A ver, todo esto, pues, como gnosis, sería gnosticismo. Pero bueno, esto es un dislate, esto es un disparate. Pero cuidado que hay muchos libros de la nueva era que cogen incluso cosas del misticismo de la Fraternidad de Rosacruces y que andan por ahí circulando y contando pues cosas a veces parecidas, incluso cosas que hemos hablado y objetivos de cósmico, de energía, de vibraciones, pues es que el lenguaje que está circulando. Para este grupo, si ya entramos en la crucifixión, pues obviamente la crucifixión para ello no es necesaria, no es importante. Ellos dicen que es suficiente pues con sufrir pues persecución, insultos, un sentido de renuncia, pero bueno, las contrariedades normales, ¿verdad? Pero dicen que eso de la cruz de los cristianos, pues que tampoco hacía falta, ¿de acuerdo? Y por supuesto siempre ese rechazo a la cruz. Es como parecido, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, pero se nota que puede enganchar a más de uno, ¿no? Sobre todo si no tienes formación o no conoces bien tu propia religión católica, claro, porque ¿no? Hay cosas que realmente, pues esto del Gólgota, la importancia de Jesucristo, la importancia de esa energía que anda en el cosmos, esa sensación de ese Cristo cósmico que está en el interior, que al final es ese Cristo interno o místico que ellos dicen, el sentido Pentecostés, realmente son elementos que, bueno, pues pueden camuflarse, pueden parecer, pero al final esto pues no es católico, no es serio. Si ahora entramos en un aspecto, porque sería del último Cristo, y ya vamos otra vez a enlazar con el último Cristo que ellos dicen, que es el Cristo eucarístico, y que es una terminología, pues también, efectivamente, Manuela, muy nuestra, y ya nos liga también radicalmente con el tema de la Pascua. Vamos a ver lo que ellos dicen del Cristo eucarístico, de la consagración, que ellos hablan de consagración, y atención, ellos también hablan de transustanciación, pues como pues decía Tomás de Aquino y decimos los católicos, ¿verdad? Ellos hablan, por supuesto, también de palabras de poder, palabras poderosas. Dicen que palabras poderosas son, en la consagración, esto es mi cuerpo, o este es el cáliz de mi sangre. Son palabras con poder, dice la Rosacruces. Pero dicen que, sobre todo, hay una palabra anterior y más poderosa, que es, bendito el que viene en nombre del Señor. Pues esto ellos lo interpretan de la siguiente forma, bendito el que viene en nombre del Señor. Dicen ellos que son las palabras del poder que evocan la presencia del ángel, un ángel importantísimo, el ángel de la presencia. Al final ellos dicen que realmente no es un ángel, no es un ser vivo, sino que es una imagen mental que Cristo envía en el momento de la consagración y ayuda para que la consagración ocurra. Por eso es tan importante esas palabras para ellos. Con este ángel, seguimos, llegan pues huestes de ángeles, que ellos llaman los contemplativos, los ángeles contemplativos, y que se bañan en la energía que sale de la hostia santa. Así, con la transustanciación, dice, ocurre algo impresionante. ¿Cómo lo entienden ellos? Pues dicen ellos que los átomos físicos, que están unidos, ¿verdad?, también están unidos con el mundo astral y los átomos astrales, y también con el mundo mental y los átomos mentales, y todos ellos unidos a Dios. Bien, cada átomo, por tanto, físico, está unido a Dios, a través del astral y a través del mental. Pues dicen ellos que la transustanciación, el ángel de la presencia, corta los hilos que unen los mundos físico, astral y mental, y los cambia por un rayo de energía que es la fuerza del Cristo cósmico. Así, aunque parezca pan y vino, pues es Cristo, el Cristo cósmico, quien está. Y esto se logra, curiosamente, por unas corrientes magnéticas solares, ¿verdad? Y esto, dirán ustedes, pues claro, porque antes dijimos que en el Sol, en el aura solar, está el Cristo planetario. Toma ya. Corrientes magnéticas solares. Dicen ellos que hay dos tipos de corrientes magnéticas entre el Sol y la Tierra. una que circula durante el día, desde la medianoche a mediodía, ¿de acuerdo?, que va desde el sol a la tierra, y al revés, del mediodía a la medianoche, en sentido contrario. Dicen ellos que la Eucaristía ha de celebrarse aprovechando la corriente magnética que viene del sol, es decir, antes del mediodía. Si se celebra la Eucaristía, dice la Fraternidad Rosa Cruz, después de esa hora, como la corriente magnética ya no va del sol a la tierra, sino al revés, no ocurre transustanciación. Dice que es una devoción, pero que no ocurre nada. Esto es conocimiento esotérico, ¿de acuerdo? Conocimiento esotérico, conocimiento ocultista. Son cosas muy raras, pero señores, es que esto ocurre. Y esto hay gente que lo lee, que lo cree y lo celebra. Pues sí, la verdad es que menudo programa de cosas raras, de cosas insospechadas, que sinceramente a uno le hacen alucinar al escuchar todo lo que hemos ido hablando aquí. Aunque lo que tú decías, ciertamente, Vicente, esto es verdad, esto existe y esto se hace y mucha gente lo sigue. Pero claro, estas cosas que yo espero y deseo y seguro, vamos, que le suene tan raro, y lo decíamos al inicio, y bueno, es Sábado Santo, pero efectivamente, en el día de hoy, en estos días, hay personas que están viviendo y celebrando cosas tan extrañas, pues como hemos hablado de los testigos, de los mormones, de los neopaganos, de los masones, y ya esto último, que bueno, es ya por el rizar en el rizo, y ya es que parece efectivamente, pues mentira, de que haya gente pues que siga estas cosas, pero esto está pasando y la mies es mucha y los obreros pues son pocos, dice Jesús, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. No obstante, estamos en Sábado Santo, en la tarde, ya preparándonos un poquito para la gran celebración de la Pascua, la gran Pascua, la única Pascua, que es la Pascua de Cristo, ¿verdad?, que nos libra de la muerte, de la locura, de la sinrazón, de las ideas estrafalarias, eso es, de las mezclas, las manipulaciones, la única Pascua. Tranquilidad, queridos oyentes, porque Pedro, que es la roca donde Jesús ha edificado, Cristo ha edificado su iglesia, sabemos que el poder del infierno no tirará la puerta, no la traspasarán. ¿De acuerdo? Pues pasamos ya a las noticias con el Padre Luis. Buenas tardes, Padre Luis. Gracias por regalarnos estos minutos con nosotros. ¿Cómo le pillamos, Padre? Buenas tardes, Vicente. Aquí me tienes con los preparativos de la Vigilia Pascual, con la expectación propia de los que estamos esperando la resurrección de Jesús. Atisbando ya esa gran noticia, tengo por aquí preparadas las noticias más recientes sobre las sectas y la nueva religiosidad, así que cuando quieras. Curiosamente nos hemos encontrado con una noticia que tiene mucho que ver con los programas anteriores. En concreto, un primo de Mir Ronnie declara que el mormonismo es un fraude. Me convencí de que es un fraude. Así de claro ha hablado Park Romney, desconocido hasta ahora. ¿Por qué tiene importancia su testimonio, o más importancia que otros?, pueden preguntarse. Pues su importancia está en que no se trata de un ex-mormón más, sino del primo de Mitt Romney, mormón que es candidato en la carrera republicana a la Casa Blanca. Y así ha explicado a la BBC por qué abandonó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay evidencias de que los líderes de la Iglesia mormona tergiversaron la verdad histórica de sus orígenes de forma deliberada, con el propósito de engañar a sus miembros y provocar un estado de ánimo que los hace manipulables. Recuerden, si no, el tema del libro de Abraham que ha contado Vicente en los programas anteriores, y de forma semejante podríamos hablar de la revelación contenida en el libro de Mormón y otros textos y hechos fundacionales del mormonismo, y que dejan bastante que desear. Volviendo al ex mormón de nuestra noticia, además denuncia que la secta lo ha apartado de su familia. Dice así: estoy alejado de mi familia. La doctrina y cultura por la que velan los obispos de ellos, se entiende, animan a las familias a desvincularse de los apóstatas. El líder mormón Jeffrey Holland, por otra parte, niega las acusaciones, diciendo: si yo tuviera un hijo o hija que abandonara la iglesia, puedo asegurar que no lo apartaría de la vida familiar. Bueno, últimamente se habla mucho de los mormones por este tema del candidato republicano a los Estados Unidos, a la presidencia. ¿Cuál es la importancia real de esta secta en este contexto estadounidense y preelectoral? Solo un 2% de los estadounidenses, unos 7 millones, se definen como mormones. La secta mantiene que desde 1985 han donado más de 1.000 millones de dólares en ayuda por todo el mundo. Según explicaba hace unos días el diario ABC, el nuestro, el de Madrid, Mitt Romney apenas ha hablado del mormonismo durante la campaña electoral porque sabe que le puede perjudicar. Y es que ser mormón supone renunciar al voto del 22% del electorado, según una encuesta de Gallup. Pero resulta que 9 de cada 10 republicanos desconocen que Romney es mormón. Vamos con otro de los grupos importantes de las grandes sectas. Rusia prohíbe los libros del fundador de la Iglesia Secta de la Cienciología. Efectivamente, en Rusia han sido prohibidos definitivamente los libros de Ron Hubbard, el fundador de la Cienciología. El mes pasado, un tribunal de Moscú confirmó la legalidad del fallo por el que esos libros habían sido declarados extremistas con anterioridad. Dejó invariable el dictamen del tribunal de la ciudad de Shelkovo por una demanda de la fiscalía. Según esta demanda, los libros de Hubbard contravienen la legislación rusa. El tribunal en concreto dispuso que el libro titulado ¿Qué es la cienciología? Y otros proyectos de Hubbard exhortan a la creación de un grupo social aislado, cuyos miembros son preparados para el cumplimiento ilimitado de sus funciones, cuya parte principal consiste en la lucha con el resto del mundo. Una vez que la sentencia del tribunal entre en vigor, los libros de la cienciología quedarán incluidos en una lista federal de textos extremistas, cuya propagación está prohibida en el país. Padre, ¿podría explicarnos con más detalle de qué se acusa a la cienciología? Porque así, a simple vista, podemos pensar que se trata de un atentado contra la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Bueno, en una emisora de radio rusa, el presidente del Comité Jurídico de Defensa de los Derechos y de la Dignidad del Individuo, un organismo adjunto a la Asociación Nacional de Centros de Estudios de Religiones y de Sectas, dijo lo siguiente: "Este es un fallo muy correcto y oportuno". Así que podemos quedarnos más tranquilos, creo yo. Leo ahora otras declaraciones de este defensor de los derechos de la persona. Los libros de Ron Hubbard son el cimiento ideológico de la secta de la cienciología. Esta secta es una de las más peligrosas que opera en el territorio de Rusia. Su actividad causa un daño sustancial a la salud de las personas y lleva a que las gentes se vean privadas de la razón y, de paso, de sus bienes. Por toda una serie de signos, esta organización reviste carácter destructivo. Sin duda que son peligrosos los trabajos de Hubbard que fundamentan su doctrina personal. Esta literatura es indispensable prohibirla y retirarla de la circulación pública. Por supuesto, los representantes de la cienciología han protestado por esta decisión judicial que perjudica mucho sus intereses en Rusia. La verdad es que hemos hablado pocas veces en nuestro programa, un poquito más, en nuestros boletines y en nuestros blogs de las RIES, sobre este país, sobre Rusia. Padre, díganos, ¿cómo está la situación de las sectas en Rusia? La cienciología, al igual que otras muchas sectas, comenzó a propagarse activamente en Rusia después de la desintegración de la Unión Soviética, a principios de los años 90. Entonces, la situación en aquel país contribuyó a que las ideas de las sectas occidentales penetraran en la mente de personas que de la noche a la mañana habían perdido sus ideales y que a menudo no sabían cómo seguir viviendo con sentido. Pensemos en un totalitarismo comunista que marginó mucho al cristianismo durante décadas y que fue tan importante en Rusia. Según afirman algunos expertos, hoy en día el número de los seguidores de sectas se aproxima al millón de personas en el país, y este millón son solo aquellos que no ocultan su afiliación a una secta. Es decir, que el número puede ser mayor. Y claro, conscientes de la amenaza que suponen las organizaciones semirreligiosas no tradicionales, las autoridades del país se esfuerzan en limitar su actuación, según explican los medios de comunicación. En particular, desde el pasado mes de septiembre, en el programa de disciplinas escolares se ha incluido la denominada asignatura Bases de la Cultura Religiosa y de la Ética Laica. A juicio de los especialistas, este programa es indispensable no solo para que los escolares conozcan los postulados de las religiones tradicionales, sino además para impedir que caigan, de forma ingenua, en las redes de las organizaciones no tradicionales, como las denominan. Junto con ello, se crean también centros estatales de rehabilitación y de ayuda a personas afectadas por las sectas. A ellos pueden acudir no solo los que han tenido la desgracia de sufrir los estragos de estas sectas, sino también las personas que dudan de sus beneficios. Y hasta aquí, Vicente, las noticias de hoy. Pues muchísimas gracias, Padre Luis. Hasta dentro de dos semanas y muy feliz celebración esta noche en un rato de la celebración de la Pascua, de la Pascua de Cristo. Aquí estaré, si Dios quiere, fiel a la cita quincenal para informar sobre estos temas. Muchas gracias.